Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Ahí estamos escuchando esta canción que se llama Milonga del Bicho Feo, representativa de Rabia al Silencio, este programa que se dedica al arte y la cultura en la construcción de nuestra América. Vamos los miércoles de 17 a 19. Acabamos de pasar la mitad del programa como si hubiéramos trascendido una tranquera, la de las 18 horas, y la ciudad de Mar del Plata está nublada en estos momentos. Un día muy propicio para la caminata, sobre todo por este sector de la costa que estamos aquí en Radio de la Azotea, a unos 200 metros de la costa atlántica, cerca de Constitución, del Museo de Arte Contemporáneo. Y aquí nos dedicamos a la música. Hoy hemos tenido una charla desde Buenos Aires con el gran compositor argentino Ariel Leyra, autor de canciones emblemáticas que ha grabado Mercedes Sosa, Fabiana Cantilo, y bueno, que él ha compartido con Guillermo Badalá, por ejemplo, con Claudia Puyol, que quizás, según su anuncio, estén aquí haciendo un concierto en febrero en la ciudad de Mar del Plata. También hablamos con Mariano Lorenzo de Bluff Latinoamérica, uno de los grandes espacios dedicados al arte en la ciudad, aquí en Falucho y Santa Fe, en Mar del Plata. Y tenemos también aquí un programa dedicado a la poesía, al arte, a la cultura en general. Hemos anunciado que el nuevo secretario de Cultura de Mar del Plata es Sebastián Puglisi, alguien dedicado a la educación, que da clases en la Universidad de Mar del Plata hasta hoy. Recién hablamos en producción con él y nos prometió charlar el próximo miércoles para poder dialogar sobre cómo será la proyección de la política cultural en la ciudad en los próximos 4 años, algo no menor, sucede a Leandro Lacerna en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad Local. Y en esta segunda hora arrancamos con música en vivo, con una charla con un activo músico de la ciudad de Mar del Plata que está integrando el grupo Simbiosis y que también se lo suele ver cantando con otros músicos y cantando también en soledad en diferentes lugares, peñas. Se trata del señor Ignacio Julián Gómez, el Chaca. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eva. Bienvenido a Radio al Silencio. Gracias por venir con la guitarra para compartir este momento con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿hace cuánto que tocás la guitarra y que cantás? Y toco hace ahora unos 9-10 años ya. Sí. ¿Cuántos tenés? Tengo 23. Cumplo 23 en diciembre. Sí, así más. De hobby alrededor hasta los 16, 17 años y ya después un poco más dedicado a profesionalizarme un poco, a estudiar más en profundidad el instrumento. Bien, ¿y te dedicas al folclore desde siempre o últimamente? No, es más desde siempre. En mi familia se escucha mucho el folclore, se escucha también tango, otros géneros, escuchamos mucha variedad, pero desde chico como que vengo con esa inquietud. Es un género que me gusta mucho y en el que me siento muy cómodo tocando. Yo toco otro tipo de música, pero la verdad que en el folclore me siento más en mi elemento que en otro género. Claro, por claro, ahí. Claro. ¿Se escuchó desde siempre en tu casa? ¿Alguien tocaba la guitarra? Mi viejo toca. Claro. Mi viejo es guitarrista y buenísimo. Cantante. Mi viejo canta muy bien tango y folclore también, pero en el particular el género de él es ese. Claro. ¿Y tocan juntos? ¿A veces? Tocábamos más cuando yo era más chico. Últimamente estamos un poco desencontrados así de tocar. Él está tocando con otra gente, también está preparando sus cosas. Y yo estoy más con el grupo, con Simbiosis. Uh-huh. Que han sacado su primer disco hace poco. Sacamos el primer disco. Fue una experiencia genial. Nos grabó Juan Sardi. Uh-huh. Preparamos una serie de composiciones que eran mayormente de Nacho Corva. Estuvo, la verdad fue una experiencia increíble. Lo grabamos en muy poquito tiempo, si bien estuvimos preparándolo un mes, fue una semana que fue una un quilombo. Sí. Porque grabamos todo, las bases por un lado, los instrumentos melódicos por otro, las voces. ¿En una semana lo grabaron? En una semana grabamos casi todo. No, no, fue una semana y un poquito más. No, fue, estuvo increíble, la verdad. Qué bueno. Y ese disco empieza a circular, empieza a andar. Yo lo tuve la posibilidad de escucharlo y al grupo también en vivo. Logran un ensamble humano también, ¿no? Muy interesante. Sí, es la ventaja de que somos todos muy, muy amigos. Claro. Que armamos el grupo desde esa base y entonces es fácil tocar cuando uno tiene una buena relación con la gente con la que está. Claro. Sí, del ensamble por ahí es, el que se encarga más es Nacho de todas esas cosas. Trabajamos muy en conjunto, pero él tiene unas ideas así más de orquestación que lleva a cabo con el grupo, que le dan otro colorcito. Eso es muy, muy muy de él, digamos, el armar el grupo para que suene así medio como una orquestita. Claro, claro. Bueno, propio de alguien que estudia composición. Sí, en el Conservatorio de Llaneo, como tu caso también. Sí, en mi caso también. Yo estoy estudiando la carrera de instrumento. Justo estoy ya cerquita del final, contento por estar terminando. Y sí, el conservatorio tiene eso de que por ahí uno empieza a sistematizar algunos conocimientos y si bien uno no pierde la capacidad de trabajar desde la intuición, puede encarar lo que uno toca o lo que uno compone desde otro lugar. Claro. Y vos, además de guitarra, estás haciendo la carrera de composición. ¿Cómo te aporta esa otra mirada de la música contemporánea que propone Marcelo Perticone con esa carrera? Y es el sonido. Trabaja el sonido de una forma que es distinta a la que estoy acostumbrado. O sea, yo cuando entré a la carrera de compo, que igualmente la estoy haciendo con bastante libertad, si me escucha Marcelo me asesina. Cuando entré a la carrera de composición venía con una idea de lo que era la música académica y cuando empecé a escuchar un poco de música contemporánea me encontré con un mundo completamente distinto, donde el sonido se trata de forma distinta, las ideas musicales. En sí es un aporte que es genial porque te da una apertura de cabeza que hasta el momento por ahí uno no tenía. Bien. Bueno, tenés la guitarra entre manos. Quiero escuchar algo de lo que venís a proponernos aquí en Radio al Silencio. Disculpas, pero primero tengo que pegarle una pequeña afinada. Pero claro. Aquí estamos compartiendo esta charla con Ignacio Julián Gómez, con quien nos hemos conocido en el conservatorio hace ya varios años, recorriendo los pasillos del Llaneo, ahí por la Avenida Libertad, y entre Victoriano Montes y Juncal, en esa casa maravillosa que tiene esta institución de la ciudad. Y bueno, siempre quedamos en esto de encontrarnos para compartir la música. Sí, te voy a convidar un mate. Así. Hasta el momento venimos fallando en eso, no nos juntamos nunca. Sí, más que alguna espera de algún examen en el conservatorio o de alguna inscripción que nos hemos encontrado ahí a guitarrear. Pero compartimos un poco los gustos en cuanto a la música folclórica de proyección. El Negro Aguirre, Coqui Ortiz, Acá Seca Trío y demás. Bueno, ya tenemos la guitarra ahí como para... Ahora sí. Vamos. ¿Qué nos vas a cantar? Y voy a comenzar con un gato. Dale. Bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, me bautizaron los bombos, yo vengo del tiempo en Ñaupa. ¿Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte, lejos retumba un legüero. Quiero una copla dolida que quiebre tanto silencio. Ya todo es lo mismo, mis pies y la tierra. El ritmo es el dueño del corazón y sus penas. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Me bautizaron los parches, era una tarde de enero, girando sobre el salitre, viejas mudanzas de fuego. Bailaron todos los diablos como si fuera un infierno, recuerdos de antaño que nunca se pierden. Detrás del repique, de lejos siento que vuelven, de contrapunto la vida bailando está con la muerte. A veces me gusta jugar con mi suerte y bien sincopado, mal amo adentro perderme. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Esa. Bravo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo arreglo que has hecho, ¿no? Una impronta personal del folclore. Y le busco la vuelta para buscar un poco de identidad propia en cómo toco, digamos. Uh-huh. Igualmente no es algo tampoco tan personal, porque por ahí me he basado en algunos guitarristas que me gustan, que suelen moverse con ese tipo de arreglos, y algo cuando puedo les robo. Y sí, a gente como Raúl Carnota, por ejemplo, claro, hay que robarle todo, ¿no? A esos tipos hay que robarle lo que se puede. Y sí, la verdad, o a Juan Quintero también. Claro, sí, sí. Sí, Juan tiene algunas cosas para guitarra y la verdad es que son increíbles, y uno lo ve y dice, puta madre, ¿cómo hago eso? Y bueno, ¿sos de sacar así desde chico las canciones de oído? Sí, ahora por ahí cambié un poco, pero antes sacaba de oído directamente, escuchaba los discos y iba buscando los acordes. En esa época, cuando yo tenía 10, 12 años, por ahí lo que más escuchaba era Alfredo Ábalos, que me encanta, me parece increíble. Siempre lo acompañan en la guitarra, si no me equivoco, los hijos. Y sacaba como podía los temas, además justo daba la casualidad de que el registro me quedaba cómoda para cantarla yo. Ah, claro. Después ya por ahí sí fui más buscando transcripciones de otra gente, sobre todo cuando son canciones por ahí más complejas, y después por ahí me armo algún arreglo o algo. Claro. Porque la verdad que en el folclore argentino hay muchas vertientes, ¿no? Que van marcando un camino y después se reproducen a lo largo del país esas mismas voces o esa misma manera de hacer música. Uno piensa en Peteco Carabajal o piensa en un folclore comercial, y detrás hay 400 grupos que van reproduciendo cualquiera de esas dos vertientes. ¿Vos con qué estilo te identificás en ese sentido, en cuanto al folclore nacional? Y por ahí a mí el estilo que me gusta más sí es uno más tirando a la proyección, como los de Acaseca Trío o Raúl Carnota, que buscan por ahí un sonido, no digo experimental, pero sí un poco más refinado en cuanto a la armonía, la claro. búsqueda de algo complejo desde lo rítmico. Sí. En sí el folclore intento escuchar todo lo posible, pero hay tanta cantidad que es imposible no sesgar un poco a veces lo que uno va escuchando. El folclore se ha convertido en un género más que popular, es por excelencia la música argentina, tiene que ver con el folclore y el tango, algo que en la década del 90 no sucedía. ¿Hay algún temor con respecto a lo que se puede venir en el país en este nuevo periodo con respecto a la música también? Y mira, justo yo solía hablar con algunos amigos por ahí de este aspecto, de que hay música muy interesante cuando en el poder hay gente que por ahí no es tan interesante. O sea, ante cierta resistencia, digamos, que hay contra el quien está en el poder, suelen salir buenas bandas. Sí, es verdad. Entonces yo lo quiero ver desde ese lado, por ahí, no ser tan trágico. Mm. O sea, si no hay un aporte desde arriba a la cultura, y la cultura trabajará desde abajo, pero se va a hacer igual. Sin duda. Sí, nunca se ha frenado la cultura, digamos. O sea, no se puede evitar que la gente se exprese. Y aún no sabemos realmente si la gente que va a venir va a frenarla, pero así lo intentaran, yo creo que no podrían, así que no veo un problema desde ahí. Me gusta tu visión optimista, me gusta. Gracias. ¿Qué nos vas a cantar? ¿Qué más nos vas a cantar? ¿Una de Raúl Carnota? Dale, buenísimo. ¿Cuál? El Bandeño. Buenísimo. Es una de mis favoritas. Dale. Thank you. así. Me llaman el bandeño, algún mixto supo acunarme de changuito en mi sueño. Algún mixto supo acunarme de changuito en mi sueño. Ararán, tiupiay, va cantando mi caja. Una copla sigue a la luna buscando la mañana. Y una copla sigue a la luna buscando la mañana. Cuando canto siento que es el duende quichua que tira de mis venas. Me hace cantar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor vidalero de mi tierra santiagueña. El sueño, mi caja está enamorada del grito santiagueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera, tal vez me con la hierba florezca en vaina de algarroba en alguna primavera. Florezca en vaina de algarroba en alguna primavera. Cuando canto siento que es el duende que tira de mis venas. Me hace cantar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor vidalero de mi tierra santiagueña. ¡Ah, qué linda canción! Muchas gracias. Cada vez más las canciones de Raúl Carnota se meten sin pedir permiso adentro de uno. Sí, no, tienen esa cosa increíble. Creo que ese el lirismo que suelen tener las melodías de Carnota, uf, que van de una punta a la otra del registro. Y esas tensiones, sí, que genera, sí, ¿no? Sí, mete, sí, unas séptimas. Sí, no, tiene una cosa que es muy blusera. Muy blusera, que incluso permite el uso de por ahí de pentatónicas, cosas así, que me parece que le da una fuerza muy, muy interesante. Es que de alguna manera la Vidala tiene, sí, esa, tiene un contenido de pentatónica también. Una cuestión así, que, así me digo, que genera una fuerza muy especial, como bien decías vos, es cierto. Y también, más allá de la melodía y la parte rítmica, el contenido de las letras de Raúl hablan de que entendió las profundidades de los sentidos, de la relación con la tierra, ¿no? De la relación entre los pueblos y la naturaleza, de la búsqueda de la verdad permanente, algo que en sus canciones se ve manifiesto siempre. Claro. Sí, ¿Qué otros autores te gustan? El Negro Aguirre me parece que tiene unas letras preciosas también. Juan Quinteros también me encanta. de Puente Celeste, Cuarto Elemento. Si bien Cuarto Elemento por ahí trabajan más desde lo instrumental, también tienen una cosa es tremenda. En este momento no se me está ocurriendo otros, pero hay cualquier cantidad de autores buenos. Actualmente creo que estamos en una época muy linda de lo que está pasando en el folclore y en la música popular en general. Hay autores de muy buena talla, de una calidad impresionante. Es un momento en donde la música trasciende las fronteras y llega a todos lados. Sí, es quizás uno de las cosas lindas que puede tener la globalización, digamos. Sí. Ese hecho de que estás a una distancia muy corta de música que uno escucha. Uh-huh. Yo, por ejemplo, hará 2 años encontré una banda de unos checos que hacen rock progresivo que me encantó. Y los encontré porque publican su música gratis por internet, por ejemplo. Y eso, sin todo esto, ¿cómo lo hubiera encontrado? Es imposible, forma, ¿no? Claro. Entonces todo esto de que uno puede poner su música para otra gente que no tiene tan cerca o buscar música de autores que por ahí no son masivos y están tan alejados es una oportunidad muy linda y permite esto de que haya una interculturalidad muy interesante en lo que uno... Un diálogo de culturas, ¿no? Claro, sí. Bueno, aquí estamos disfrutando de esta charla y la música con Ignacio Julián Gómez, el Chaca, más conocido en el pueblo marplatense, en las calles de la ciudad de Mar del Plata. Y nos vamos a despedir con alguna otra canción que quieras hacer. Voy a hacer una mía. Dale, dale, buenísimo. Esta es una zamba que también grabamos en el primer disco. Dale, gracias por venir desde ya. No, pero y por venir por a cantar a la radio, que es la idea, ¿no?, de abrir también a lo largo de todo el año como una especie de galería, viéndolo de lejos, de la música de la ciudad de Mar del Plata, principalmente en nuestro caso orientada a la música popular que tiene que ver con el folclore, el tango, la música latinoamericana, más que al rock, sobre todo la música en vivo, por una cuestión lógica de la técnica en la radio, que no permite hacer grandes desarrollos instrumentales, claro, sino más acústicos en ese sentido. Y la verdad que estamos muy contentos de que estés por aquí cantando, trayéndonos tu voz y tu repertorio, y en este caso cerrando con una canción tuya. Es una samba y se llama Caminante. Caminante de la noche al alba, buscando aquella canción, la que en una madrugada le hizo vibrar de emoción. Vas desangrando las noches, borrando vas tu ilusión. Yo que un día endulcé mis cuerdas cantando cosas de ayer, me veo solo en el presente y ya no puedo volver. Es como ser niño antiguo negándose a envejecer. Quizás un día esta zamba será recuerdo y nada más, y cada frase formada, cada palabra y demás irán a nutrir el río del tiempo y la soledad. Lastimándome las viejas hojas, marca mi piel otra vez. Dicen lo mismo de siempre, que